¡Únete al cuadro! Gobernados por verdades, les vamos a hacer pagar por estos pesares. Escondidos del fuego, mienten, roban y engañan. Derrocaremos pronto en cualquier momento. Pasando las voces en el hueco de su conciencia, rechazan sus manos llenos de sangre. Pervertidos con sotana, seduciendo la divana y la justicia divina. Desde nuestras manos, puse el pacto que la usa. Que es un templo de dinero y solo los detendremos con conocimiento. La justicia es nuestra guía, los hombres lo sabemos. No asustan sus legiones y los venceremos. Solución, uniremos nuestra lucha hasta ver tu fin. Para